¿Cómo están, amigos? Yo soy Cristian. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Juanes. Hola, amigos. Yo soy Kalimba. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Aurum. Queremos dejarles un gran saludo a Max Castillo y el Top 10 en las mejores 10 canciones de Latinoamérica. En el Top 10, este es un éxito de estreno. Otra canción que estrenamos esta semana está a cargo de Faye y la extraemos de su séptimo disco, del cual ella comenta que es uno de los discos que más le ha gustado, desde el proceso de realizarlo hasta el momento de sacarlo, y ha sido muy divertido todo, incluso la forma de promocionarlo. Y de esta producción extraemos este, que es el segundo sencillo y se llama Provócame. Tu mirada simplemente

en el Top 10. Este es un éxito de estreno. Otra de las canciones nuevas esta semana en las 10 de moda está a cargo de Madonna. Es el más reciente sencillo. Esto es Revolver. Soy Jennifer Álvarez, locutora de Radio Estéreo Contacto 91.3 en Huehuetenango, Guatemala. Un saludo para Max Castillo y el Top 10. Top 10. Las 10 mejores canciones de Latinoamérica. No cambies. Ya estamos de vuelta con el Top 10. Lo más solicitado de la semana. De la semana.